¿Qué está pasando aquí, hombre? ¿Qué está pasando aquí? Esto es lo que yo llamo un llamamiento para valientes. ¡Hacen falta valientes! ¿Hay algún valiente en el estudio? ¡Sí! ¡Ay, queremos valientes! Como ese entrenador que se atreve a sentar al que más cobra en el banquillo. Como el que saca delanteros por defensa. Hombre, de eso no queda mucho ya, Ochoa. Pero sí, los necesitamos. ¡Claro que sí, hombre! Como los valientes que se atreven con los millones del bote del Eurojackpot. Porque ahora la 11 te trae el Eurojackpot. Todos los viernes, botes millonarios. Este viernes, agárrate, Miguel. Cuidado. Hay un bote de 62 millones de euros. Y tú, ¿te atreves? ¿Eres un valiente? ¿Te atreves con muchos millones? Pues juega al Eurojackpot.